Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 22, se encuentra con nosotros Alus. ¿Qué tal? Buenas noches. Keita. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes, transmitiendo en esta ocasión desde el siempre ameno bar Winchester. Y su servidor Kevin Lomax, quien los saluda de esta fría ciudad de Toluca, pero contentos por estar aquí grabando y dándoles la bienvenida a este Antimateria número 22, directamente a la sección de computación con nuestro buen amigo Alos, que antes de hablarnos de computación nos va a platicar del Deep. ¿Deep? ¿De queso? ¿De cebolla? ¡No! El Deep, mis queridos podescuchas, es el Día Internacional del Intercambio Podcastero y queremos avisarles que orgullosamente estamos inscritos para este intercambio. Aún no sabemos quién nos va a tocar, así es que pueden escuchar Antimateria versión Byte o versión Pin Podcast o versión Vidatech, etcétera, etcétera. Así es que chéquenlo, les vamos a dejar el link allí. Si conocen a alguien o que te haga un podcast o ustedes hacen un podcast y quieren participar en este Día Internacional del Intercambio Podcastero, pues inscríbanse, es gratis y el asunto es divertirnos única y exclusivamente. Ya nosotros incluso nos podría tocar Olayo Rubio si es que se inscribe, entonces ya oirán el podcast Olayo Rubio al estilo Antimateria. Pero bueno, queridísimo líder, ¿cómo funciona el intercambio podcast? Ok, mira, el intercambio podcastero funciona así. Gracias Alberto por la sugerencia del día del intercambio podcastero internacional. Tú vas a la página de pinpodcast.com, ahí está la pestañita del DIP, te metes, te inscribes si tienes tú un podcast con el que quieras participar. Tienes hasta el 30 de noviembre para inscribirte. Posteriormente, el 1 de diciembre, se realizará un sorteo, al parecer, todavía no se define bien si cómo va entre todos o entre los que son podcasts de una sola persona o de varias personas separados. Y ya en ese sorteo, bueno, por ejemplo, suponiendo que en el sorteo a Antimateria le toca imitar o hacer el podcast al estilo el podcast de Byte o de Pin Podcast o de Hablando Sin H o de, bueno, de la mayoría de la comunidad de podcast o incluso de Pasión por el Ovoide. Saludos a Leo y a Laura que también se inscribieron en el DIP. Suponiendo que nos toque Pasión por el Ovoide, nosotros como Antimateria tenemos que hacer Pasión por el Ovoide con el sello personal de Antimateria y una especie como de imitación, claro, con muchísimo respeto, y el punto es divertirse. E igual, de la misma forma, a Antimateria le va a tocar a alguien más, suponiendo que nos toque el gurú de los podcasts, de David Ochoa, con Byte. Entonces hará Byte, digo, hará Antimateria a su forma de ver y el estilo de Byte. Es divertido, escúchenlo. Ya tendremos aquí después de nuestro especial del Deep. Así es que si tienen un podcast, inscríbanse, y si conocen a alguien que haga un podcast y les gustaría que se inscribiera, pues invítenlo ahí en pinpodcast.com, pueden entrar y checar el Deep. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a ir con computación con nuestro buen amigo Alos, que nos tiene la noticia del celular de Google Android. ¿No es así, mi querido Alos? Así es. Bueno, pues hace poquito Google, junto con otras 30 compañías telefónicas y de tecnología, se unieron para formar una cosa que le llaman The Open Handset Alliance. Se supone que estos cuates se iban a juntar y iban a hacer una alianza para como ver el uso de algún teléfono. Entonces pues todo el mundo saltó a la conclusión de que Google estaba planeando sacar lo que la gente llama el G-Phone, que es un teléfono, según hechos por Google, para competir con el iPhone. Y para sorpresa de todos, lo que hizo Google fue algo así sacado de la manga. Es que en vez de ser un teléfono, lo que hizo es sacó una plataforma, un sistema operativo que corre en cualquier tipo de teléfono, que se llama Android. Y bueno, recientemente la compañía también lanzó el Android Software Developer Kit, que bueno, para cualquiera que sea programador o que tenga intereses en picarle a los teléfonos, bueno, pues puede agarrar, descarga el Developer Kit de la página de Google. La página es code.google.com/android, es como escucha, por ahí se los dejaremos en el blog. Y bueno, pues pueden bajar el sistema operativo, probarlo, hacerles modificaciones ya sea el sistema operativo o crear aplicaciones para el teléfono. Algo muy curioso que también sacaron el Android Developer Challenge, cual le dará de premio $10 millones a cualquier desarrollador que haga una aplicación para el Android. Se va a hacer un concurso en el cual desarrolladores de todo el mundo pueden agarrar y mandar sus aplicaciones, y se va a decidir. Tienen hasta el marzo 3 del próximo año para mandar sus aplicaciones participantes. Y bueno, hay varias categorías como social networking, gaming, news and information y demás cosas. Y bueno, bueno, si tu toda fuerza es el seleccionado, pues te ganarás una la notota, ¿no? Esto es para competir con el iPhone, que para más o menos el febrero del próximo año también va a tener el Software Developer Kit, y imagino que también harán concursos, ¿no? Para ver quién hace la mejor aplicación para el teléfono. De hecho, pusieron estos cuates unos videos en YouTube. Bueno, pues YouTube es de Google, ¿no? Tienen trampa, pero bueno, pusieron unos videos donde se muestra la interfaz del teléfono y explica más o menos cómo funciona la arquitectura. Hablaron sobre la base del teléfono y que, bueno, las capas superiores de la arquitectura funcionan con Java. Y bueno, pues para que sean geeks de corazón, pueden ir al sitio del que les platiqué, de goggle.com. Y bueno, ahí están los videos si quieren participar. También están las reglas para participar en el concurso. Y bueno, esa era la parte del teléfono de Goggle, que pues realmente no fue teléfono, sino que fue un sistema operativo. Y hablando también de noticias, les voy a hablar de un loophole, un error que tiene, para variar, adivinen cuál, Windows. Windows tiene una función que sirve para generar números aleatorios, bueno, pseudo aleatorios, ¿no? Porque una computadora no puede generar números aleatorios, pero bueno, el código que para generar números aleatorios se ha encontrado un error en este código. La Universidad de Haifa encontró uno de sus investigadores encontró un error en el generador de números aleatorios. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué, no? ¿Qué es un número aleatorio? ¿Qué problema hay con que haya un error en este cálculo de este algoritmo? Y pues el error radica en que, como esta función se ocupa para generar passwords o llaves de encriptamiento para computadoras, pues el hecho de que tú sepas cómo se calculan estos números es un error, ¿no? Entonces, las versiones afectadas aparentemente son de Windows 2000. Se asume también que XP y Vista, ya que tienen la misma API para generar números aleatorios. Y bueno, ¿no? Este es otro bug que tiene Windows. Se los dejo de tarea, pues, si quieren leer más sobre el texto. Esto está en formato PDF. Se los pongo también en la página si quieren leerlo. Y con esto se acaba la sección de computadoras. Bueno, al menos por mi parte. Así es. Vamos a darle paso a nuestro queridísimo Xuldin con iPod en el mundo. Así es, mi estimadísimo Lord Kevin Lomax. Pues bueno, básicamente lo que yo tengo que comentarles es un estudio, por así decirlo, similar al que se tiene con relación al precio de las Big Mac en las diferentes partes del mundo, ¿no? De hecho, pues bueno, es un tipo de indicador económico el que se utiliza en las Big Mac, ¿no? De que miden cuánto cuesta este platillo en Estados Unidos y cuánto cuesta en Gran Bretaña, o cuánto cuesta, qué sé yo, en México, en Singapur, donde quiera que sea, ¿no? Aunque normalmente este tipo de indicadores son, pues, interesantes. No estoy tan de acuerdo con que sean completamente certeros para medir más que nada la economía de tal o cual nación, pero no dejan de ser interesantes la diferencia de precios que se da de una Big Mac, de un mismo producto, en diferentes regiones del planeta. Pues bueno, acaba de salir también un artículo muy similar, pero que en lugar de utilizar a las Big Macs, utiliza un estudio con respecto a los iPod Nano de 4 GB de la conocidísima marca Apple. Aquí los resultados son un poco diferentes. Normalmente, pues bueno, se puede pensar que con ciertos productos, por así decirlo, se vuelven un poco más baratos o menoran un poco los precios si la capacidad de compra en el país en el cual se venden no es tan amplia como en un país, digamos, primer mundista. Digamos de que no se le podría cobrar también lo mismo a un español, un japonés, que a un boliviano, así decirlo, ¿no? Nada más para hacer una tabla de comparación. Pues bueno, aquí al contrario, resulta que los iPods tienen una variación de precio un poco extraña, por así decirlo, siendo de que, por ejemplo, en Estados Unidos el iPod Nano de 4 GB, por ejemplo, si me equivoco, a los cuesta $149. Sí, más o menos. Eso nos haría pensar que tal vez en países como Israel, como en Chile, debería de costar tal vez un poco menos, porque la capacidad de compra en esos países no ha de ser tan elevada, al menos no como en Estados Unidos. Y pues bueno, teniendo en cuenta de que también en el caso de las Big Mac todas se producen de manera local, que a diferencia de lo que ocurre con el iPod, de que pues todos son manufacturados, si no me recuerdo, en China. Sí, se fabrica en China y en Malasia, ¿no? Uh-huh. Tienen un mismo punto de origen, ¿no? Este es el tema, a fin de cuentas. Bueno, ahora, mientras que en Estados Unidos cuesta $149 este iPod, resulta que, por ejemplo, en Canadá, aunque nada más están a unos kilómetros de distancia, por así decirlo, de que podría separar una frontera a la otra, son países realmente vecinos, pues bueno, ahí sube el precio $20, aun cuando pues la moneda está más o menos equilibrada, ¿no? El dólar canadiense que el dólar estadounidense. Ahí ya cuesta $169.68. Ahora, se van incrementando los costos, incluso en países que tienen menos acceso, por así decirlo, a la tecnología. Así tenemos que sitios como Sudáfrica, el iPod va costando $226 en un equivalente, ¿eh? Todo esto, números de lo que equivale en la moneda estadounidense, no tanto la local. Estonia, igual $226, ¿no? Croacia, $245. Uruguay ya se eleva a $260. Y en los últimos lugares de los que están más costosos vendría siendo, por ejemplo, Brasil con $369.61. Es una diferencia bastante interesante con respecto a lo que se viene vendiendo de 149 en Estados Unidos, ¿no? México, pues bueno, no canta tan mal las rancheras, por así decirlo, no está ni muy bien ni tampoco tan mal como Brasil, Bulgaria o Argentina, porque aquí en equivalentes viene vendiendo en $201. Entonces viene siendo una tabla muy, muy interesante, aquello de que las economías de países emergentes son normalmente las que sufren el peor castigo en cuestión de los precios. Esta vez Apple para vender los productos en la región en la cual tenga presencia, ¿no? Lo que me da atención es que en realidad, por ejemplo, Apple pone precios aquí en México al no tener un control directo sobre la empresa que lo vende. Es decir, Apple no tiene aquí tiendas de Apple, sino que realmente todos son distribuidores que son particulares que le compran a un exportador y ese es el negocio. Ellos le ponen un precio en la página, pero el cuate, el proveedor que te lo vende finalmente, él le puede agregar a su cosecha el precio que más le parezca, ¿no? Eso suena medio a trampa, pero... Debido a que no hay una representación de Apple en México como tal, lo que hay en la página es el famoso precio sugerido de venta, o PSV, o RSP, Retail Suggested Price, y eso sí nos da el traste aquí en México, al igual que Nintendo, que es otro problema que tiene, pero bueno, pues ya es tema de otro, para un podcast, porque sí está muy polémico el asunto aquí. Sí, precisamente, ¿no? Y deja de ser interesante. De hecho, pues bueno, esta nota la encontré mientras estaba, pues ahora sí, curioseando notas con respecto a los iPods, en un blog chileno, no sé si me permitan dar el crédito. No, se llama... Ah, cierto. que hable Keita. Bueno, entonces vale. Vamos a Chile. No, es el www.elfrancotirador.cl. Es un blog interesante, tiene una gran cantidad de notas también con respecto a la tecnología, y pues bueno, diría que lo visitaran, pero creo que tiene más visitas que nosotros, así que pues mejor que ellos nos hagan publicidad y no nosotros a ellos, ¿no? Pero bueno, ahí está el crédito y se me hizo una nota interesante que pues quiere compartir con ustedes, lo que es todo por ahora. Muchas gracias, mi querido Zulín. Vamos a seguir con nuestro podcast, continuando en la sección de computación. Quiero decirles que me compré un disco de audio. No voy a decir de qué artista ni qué álbum, pero sí voy a decir que es protegido por Sony BMG. El disco físicamente es de los famosos Dual Disc. Por un lado trae el audio, por el otro lado trae el DVD. Pues el DVD corre sin ningún problema. Sin embargo, el lado del audio físicamente se alcanza a ver un anillo grueso en el exterior con 1, 2, 3 anillos distribuidos a lo largo de la superficie del disco, indican que está protegido. De hecho, la caja trae un folletito o un papelito de Sony BMG que promociona el Dual Disc, y aparte dice disco protegido contra piratería. Piratería es música robada. Pues hasta ahí estoy de acuerdo, hasta que lo intenté poner en mi laptop, que no se oyó. Lo intenté poner en mi DVD player, que no se oyó. Lo intenté poner en mi estéreo, que no se oyó. Y bueno, ya para qué le sigo. Entonces, no he podido hacer sonar este maldito disco. He estado tentado en ir a devolverlo. Sin embargo, como la empresa a la que lo compré no tiene la culpa y se escudan a que está rayado, no, pues no te puedo cambiar el disco. Entonces, me di a la tarea de buscar cómo hacer backups o cómo respaldar mi querido disco por si le llega a pasar algo. Y les puedo recomendar una página que se llama Game Copy World, para que ustedes tengan a bien hacer un sano uso de los de esta página y sus recursos, y respalden de manera correcta y responsable sus discos. De ninguna forma le estamos sugiriendo o conminando o instaurando a que hagan copias piratas, ¿no? Para nada, para nada. Claro que sí, claro que sí. No, es que sí da coraje. Ese es el objetivo del podcast. No, para nada. No, lo que pasa es que sí da coraje. Tengo el disco de audio, no lo puedo escuchar ni en mi computadora, ni en mi DVD, ni en mi estéreo, ni en ningún lado. Entonces, o sea, ¿qué rayos pasa? Si alguien sabe, si alguien algún usuario avanzado de computación sabe de la protección que le estoy hablando, de Sony BMG, del anillo grueso exterior y de los tres anillos interiores, que me auxilie, por el amor de Dios, porque los identificadores que incluye esta página no lo detectan. Pueden detectar muchos, hay muchos muy famosos. Yo les recomiendo el Clonic, que aunque no lo actualizan, pero muy bueno, el Protection ID. Y bueno, el objetivo de esta página es que si tú tienes muchos juegos de computadora y no los puedes respaldar porque están protegidos, bueno, aquí los puedes respaldar. La página está en inglés, pero bueno, pues échenle ganas con el inglés. Estos programas lo que hacen es detectar el candado, lo burlan para poder crear una copia de respaldo y que no se nos vaya a dañar nuestro queridísimo original. Así es que vayan, chequenlo, y yo aquí me voy a seguir peleando con este maldito disco, que me dan ganas de aventarlo sin no es que se ve del lado del DVD, que eso me consuela un poco. Pero bueno, mucho cuidado con Sony y sus protecciones. Esta protección es diferente de la CPX, no se vayan a confundir. Y ya para continuar con nuestro podcast, esta fue la sección de computación. Queremos continuar con la sección de videojuegos. En videojuegos, en la sección PlayStation 3, mi querido Keita, editor PlayStation 3. Claro que sí. Pues esta semana, precisamente el 8 de noviembre, salió la tan esperada actualización del firmware del PlayStation 3. Bueno, de sus mejoras, varios errores con la conexión a la computadora para el uso de streaming de multimedia. Bueno, otra cosa es de que ya le puedes dar tu tema favorito, lo puedes hacer. Más bien, puedes ajustarle el tema, ya sea el fondo, el tipo de fuente, los iconos, se los puedes cambiar todos. En la página de PlayStation de Japón ya tienen su creador de temas que los haces en tu computadora. Puedes usar imágenes de las que quieras y nada más lo envías al PlayStation. Y la otra función para los usuarios que tienen un PlayStation portátil es de que ya puedes prender el PlayStation 3 con el PlayStation portátil y puedes accesar a todo lo que está en tu PlayStation 3 en cualquier parte del mundo. Así pues, puedes tener todos tus videos en el Play 3, y en caso de que nada más tengas una memory stick Pro Duo de 32 megas, ya no tienes que estarle pasando de un video en otro a otro, sino nada más te conectas a internet y ya los puedes ver desde ahí. Es una utilidad bastante buena y me la he pasado haciendo eso toda la semana. Otra cosa es de que mañana mismo sale el... Bueno, mañana, pues sí, el día que esté saliendo el podcast, si es que sale el martes, sale el juego tan esperado desde hace muchos años, el Assassin's Creed. Pues espero ya tenerlo y comentarles para la próxima semana qué tal está. Así es, muchas gracias, mi queridísimo Keita, editor PlayStation 3. Ah, ¿sí? Se me olvidó algo, una petición, la del el Gran Turismo 5, o el Prologue. Va a salir a la venta en diciembre, el 13 de diciembre en Japón, y se espera para el primer cuarto en América. Por mientras, te puedes bajar los demos de la PlayStation Network para el usuario que nos preguntó eso en el blog. Y ya, esto de edición de... ¿Cómo se llama? De sección PlayStation. Editor PlayStation. Así es, mi querido Keita, editor de PlayStation. Continuando con nuestra sección de Wii, mi querido Alos, editor de Wii. Ah, ok. Eso escucha feo, pero bueno. Es que no escuché. Pues nada, Perdón, ¿ah? continúa. De Nintendo. Sí, el... Sí, de Nintendo, por favor. Ok, editor de Nintendo. Del tan gustado, no, Wii. Ojalá no nos... Estaba navegando por Slashdot y me encontré que un cuate hizo una cosa que se conoce como un hard hack. Esto es un hack para una cosa de hardware. Básicamente lo que él hizo es que, no sé si se acuerdan o hayan visto la película de Minority Report, donde sale Tom Cruise y al principio opera una computadora utilizando el movimiento de las manos. Pues aparentemente el cuate se le ocurrió hacer lo mismo, pero con su Wii. Bueno, en su página puso un video donde te enseña cómo hacer un hack. Dice comprar ahí unas cosillas en Radio Shack y cosas así, pero básicamente lo que él hace es que pone un panel de LEDs que iluminan con luz infrarroja, que es la que detecta el Wii, y se pone el cuate en las manos unos como anillos de material reflejante. Entonces al pararse enfrente del aparato, la luz se refleja de la pantalla de LEDs en su mano, y bueno, el Wii puede desplegar y reconocer los movimientos de su mano. Total, el cuate hizo un software, lo subió al Wii, y bueno, aparentemente puede manipular la interfaz del Wii entre otras cosas que él hizo, otras aplicaciones que él le puso, utilizando las manos, y se ve muy padre. Al parecer es barato, ¿no? No requiere comprar equipo muy caro. Ahí les pongo la página del video donde te enseñan paso a paso cómo hacerlo. Y bueno, ya eso es todo del hard hack para hacer que el Wii se mueva con tus manos. Muchísimas gracias, mi querido Alos, editor Nintendo. Vamos a seguir con la sección Xbox, mi querido Zuldin, editor Xbox. Órale, ya soy editor, ya me sentí. Pues bueno, en sección de Xbox tengo una nota rápida que es en relación de que se están estudiando la posibilidad de que el Xbox 360 también pueda reproducir videos con DivX. Esto confirmado por el ejecutivo de precisamente de DivX, Kevin Hale, quien confirmó que esto puede llegar a ser posible. De igual manera, con relación a que el próximo 15 de noviembre se cumplen 5 años de que inicia el servicio Xbox Live, por lo tanto la compañía de Microsoft va a hacer una serie de festejos en dicha fecha para celebrar este lustro de vida del servicio en línea que proporcionan. Durante ese día se va a poder poder jugar incluso con desarrolladores de juegos como Gears of War, Halo 3, esto dentro de pues el servicio de Game with Fame, que ya tienen desde hace tiempo, la compañía de Bill Gates. Y de igual manera, se supone que si tú te registras y vives en Estados Unidos y juegas en multiplayer durante el 15 de noviembre, puedes hacerte acreedor a uno de los regalos que van a estar sorteando, entre los cuales se encuentran reproductores de HD DVDs, volantes, controles de volantes para pues juegos de carrera como el próximo Project Gotham Racing, o kits de pues accesorios para el Xbox 360, que son controles, bueno, es un kit muy muy amplio, vienen un portafolio, incluye entre otras cosas un control inalámbrico, tarjetas de memoria o el control remoto completo, ahí de los que venden también, y obviamente también la siempre útil cámara Xbox Live Vision. Por otro lado, nos vamos con el juego Mass Effect, este juego que es desarrollado por la compañía BioWare, creadores del maravilloso Star Wars Knights of the Old Republic, que vuelven a la carga con Mass Effect precisamente. Es un juego bastante interesante, y de hecho ahí se supone que tú puedes ahora sí que definir cómo va a ser el personaje que vas a poder utilizar durante toda la aventura, incluso le vas a poder definir el sexo, y dentro de ello también tiene la repercusión de que pues bueno, se supone que puedes tener interacciones amorosas con otros personajes del mismo juego, llegando al punto tal de que pues si tu personaje es femenino, también puedes llegar a conquistar a una personaje femenino también del juego, y tener por ahí algún tipo de relación sexual. Y por este mismo motivo es que el juego ha sido censurado en el siempre importante mercado de Singapur, donde también se han censurado juegos como BioShock. Así que pues bueno, Mass Effect ya da de qué hablar, supongo que no tanto como pues el siempre afamado y pues nunca bien vendido Manhunt 2, pero bueno, prohibido en Singapur Mass Effect. Bueno, también prohibieron ayer Grand Theft Auto, pero pues bueno, ese como que es más común. Y por último, en nuestra gustada sección, tírenle al PlayStation 3. Pues no sé si sabías algo al respecto, Keita, de que se supone de que Sony iba a abandonar la investigación, y pues que tenía ahora sí como que el trato con Toshiba y con IBM del desarrollo del procesador Cell, que tenían, se supone que un trato de investigación y desarrollo conjunto hasta el 2009, si no mal me parece, y ya piensan abandonarlo, no sé. No sé si sepas algo al respecto. No, pues claro. Bueno, ese se supone que es una de las noticias pues bomba, que pues no sé realmente qué consecuencias puede traer en el futuro, pero no deja de ser interesante que ya planean abandonar el uso, bueno, al menos la investigación con respecto a este poderoso procesador. Y de igual manera se confirma que Ken Kutaragi ha sido encontrado culpable como dueño de una página importante de pornografía infantil. El padre de PlayStation ha sido enjuiciado y por lo pronto también será retenido por las autoridades de... No es cierto. Pero sería bueno. Ok, pues esa fue nuestra gustada sección, tírele al PlayStation 3. ¿Algo más, mi querido Soldín? No, creo que ya, por ahorita se me acabó la creatividad. Bueno, pues... ¿Cómo? Se me acabó la creatividad. Okay. Y bueno, para seguir con la sección de Xbox 360, me toca a mí, me corresponde ya hablar del Guitar Hero 3. Sí, así es, en este podcast, así le decimos, porque así nos gusta decirle, no le decimos Guitar Hero 3, ni Guitar Hero 3, no, es Guitar Hero 3 para Xbox 360. Total que es una maravilla este juego, realmente. La lista de canciones es muy buena, no hay como tocar a Santana, no hay como tocar a Metallica, no hay como tocar muchísimas rolas de este juego. Lo único malo es la distribución que llegó a México, pues lo están vendiendo con la guitarra del Guitar Hero 2, y las guitarras inalámbricas van a estar disponibles hasta diciembre, me parece. Así es que, pues para los que no tengan el juego ni el anterior, pueden comprarlo. Si no es que no se quieren esperar, para los que ya tengan el 2, pueden comprar la versión solita sin la guitarra, o si no, pueden comprar su segunda guitarra para ya poder echar retas y jugar en modo cooperativo. También está la parte del Xbox Live, que puedes jugar en modo cooperativo con tus cuates, o puedes aventarte tus duelos pros, o batallas o guerras, que en este caso es muy bueno. Pues en esta modalidad de guerra guerra o batalla, mientras juegas, en lugar de que te aparezca la energía estrella, te aparece un poder que puedes aplicarlo en contra de tu enemigo. Es bastante, bastante bueno. La velocidad del juego se incrementó un poquito, la sincronía también se modificó un poquito para darle más interés y refrescar al juego. La lógica con la que están distribuidas las notas se refrescó también. Entonces, no es, yo considero que no es un refrito más, ¿no? Realmente, si con este juego puedes superar tu habilidad y puedes ir mejorando. Además de que si tú vas y te inscribes en la página de guitarhero.com, puedes crear un usuario y puedes linkear tu cuenta a tu cuenta de consola, ya sea de PlayStation 3, de Wii o de 360. La linkeas y todas las estadísticas y todo lo que hagas van a estar disponibles a través de la página de Guitar Hero. Esto como para tener una plataforma en común. Y también puedes ir en esa misma página recolectando groupies y ir escribiendo amigos y formar incluso tu banda y participar en tours. Así es que es un juego muy completo. Si les gustan los juegos de habilidad propiamente, si quieren descansar un poco de los juegos de primera persona o de los shooters, es una opción muy buena. Así es que cómprenlo. Guitar Hero 3, acepto retas de Guitar Hero 3. Mi gamer tag es K mayúscula, L mayúscula o M A X en minúsculas. Nada más para terminar la sección de 360, les quiero decir que mañana 13 de noviembre, si es que alcanza a salir el podcast a tiempo, va a estar en mantenimiento el Xbox Live durante una hora, por lo que no estará disponible. Chequen bien los horarios en la página o ahí mismo en la consola, pues varían dependiendo a su zona horaria. Y bueno, para continuar con nuestra sección de videojuegos, yo, editor multiconsolas, nada, no es cierto, en sección de PC, sí, ya me imagino. En juegos para PC o para computadora, para que no se ofenda nuestro buen Alus, quiero decirles que he estado jugando Cashflow 101 o 101, como prefieran llamarle. Este juego que creó Robert Kiyosaki para comprender mejor sus libros está muy bueno. Realmente hay que tener paciencia para ir resolviendo el juego, pero es interesante si no tienen nada que hacer, aparte del conocimiento en teoría que les proporciona acerca de las finanzas. Jueguenlo. No he podido jugar el 202, el Cashflow 202 o 202 aún, ya lo tengo instalado, cuando tenga tiempo lo probaré. Si es desesperante, sobre todo la música, porque es harto repetitiva, terminas así como con dolor de cabeza, pero bueno, se soluciona quitándole la música y dejándole los efectos. Lo interesante es que puedes jugar en internet a través de internet contra otros jugadores y ver quién acaba primero, quién sale de la carrera de la rata. Así es. Bueno, pues déjenos comentarios si quieren saber más de Cashflow o de algún otro tema en especial. Y con esto terminamos nuestra sección de videojuegos. Así es que continuamos con anime. Y Alos nos tiene un nuevo anime que se llama, ¿cómo, mi querido Alos? Se llama 5 centímetros por segundo o Yosakugo Shin Centímetro. No es por lo que se estaban pensando ustedes. Ok. ¿Qué? Nadie piensa nada. 5 centímetros por segundo es la velocidad según a la que caen los pétalos de Sakura, o la nieve en su defecto. Para los que no sepan japonés, esta película, Sakura es cereza. Esta película es dirigida por Makoto Shinkai. Es una película corta, en realidad es una cadena de mini historias, tres. La primera se llama Okasho, la segunda se llama Cosmonaut y la última es la que se llama 5 centímetros por segundo. Esta es una película de tipo de... Ok. Es una película de... No es de lo que piensan. Es una película de drama. No, que es la velocidad a la que caen los pétalos de Sakura. Ok, 5 centímetros por segundo. Si usted quería acción, aquí la tiene, y en serio. No. Perdón. En realidad la película dura una hora y tres minutos y es de drama, pero el drama sí, en serio, es que cuando terminas de verlo te quieres cortar las venas. O sea, pues la historia trata de un cuate que se enamora de una niña. Cuando son chavitos, van en la primaria y se la pasan todo el tiempo juntos. Y llega el momento en el que van a pasar a la secundaria y se dividen, ¿no? La chava se va a vivir con su tía a otro lugar. Y bueno, pues te pasa esa es la primera parte de la historia, donde el cuate pues se pone muy triste porque se va la amiga hacia otra ciudad. Y en una de esas él va y le intenta visitar. En la segunda parte, el cuate este se queda en su ciudad y otra niña se enamora de él. Ahí suceden unas cosas medias raras y resulta que la chica se enamora de él, pero pues, como él está enamorado de la otra que se quedó en Tokio, pues ahí hay otro espacio para que llores. Y finalmente, en la última parte de la película, bueno, pues te cuentan qué es lo que sucede finalmente con las dos chicas y el cuate este que se llama Taki, ¿no? Es una historia medio extraña, es muy metafórica. Se supone que los dos pétalos, la velocidad a la que caen, 5 centímetros por segundo, es la velocidad a la que caen los pétalos, dicen ellos, pero de cierta manera es la representación de cómo los humanos se van separando lentamente mientras transcurre la vida, ¿no? Se los dejo de tarea si la quieren ver. Se llama 5 centímetros por segundo. Y el soundtrack es de Naotaro Moriyama, la canción Sakura. No. Trata lo mismo, ¿no? Bueno, más o menos. El DVD salió por 63 minutos. Trae un interview con el director y aparte del trailer y un pedacito de soundtrack, ¿no? Ahí se los dejo de tarea si le quieren ver. ¿Dónde si están dispuestos a llegar un buen rato, pues véanla, rentenla, descárguenla o cómprenla. ¿Dónde lo podemos conseguir? En BitTorrent, no es cierto. En cualquier tienda de. En cualquier página de torrents. En Mezcla Arriba. En Mezcla Arriba, desde luego. Y bueno, en Amazonas. Continuando con nuestra sección de anime, con nuestro querido Keita y su anime que se llama Canon. ¿No es así, mi querido Keita? Así es. Nada más he visto un capítulo de Canon. Me han dicho que está muy buena, pero que es triste. Así que pues ya la ahorita mismo la estoy convirtiendo a. La estoy convirtiendo para ponerla en el Play 3 y verla en el PSP cada que me vaya a su parte. Y ya. Ok. Yo puedo agregar que aparte hay un juego hentai de esa serie. Ok. No, yo no sé de eso. ¿Y se quejan de los títulos de mis películas? Bueno, vean Canon, ya en el siguiente episodio también nos comentará más a fondo Keita de Canon y del juego hentai, digo de la serie. Siguiendo con nuestro podcast, vamos a reestrenar la sección de cine. Quiero comentar la película de Terabithia. Bueno, quería comentar la película de Terabithia. En inglés se llama Bridge to Terabithia. En español, aquí en México, le pusieron El Mágico Mundo de Terabithia. No sé si por aquello del mágico mundo del color, pero bueno, es de Disney, muy buena. No puedo comentarla hasta que no la vean, así es que como misión o tarea para nuestros queridos podescuchas, tienen que ver Terabithia, porque el próximo podcast vamos a hablar de Terabithia, y ahí sí, el que la vio, y el que no, pues se aguantará los spoilers. Aparte, no creo que dure más de una semana la película, pero bueno, así es que esa es la misión de esta semana, ver Terabithia. Y continuando con la sección de cine, tenemos Noroi. Yo le había prometido a Iván que la iba a ver para este Día de Muertos. ¿Quién es Iván? Un amigo que no conoces. Pero, es cuate del usuario enmascarado. Es cuate del usuario enmascarado. Okay. Le había prometido a Keita. Bien, brothers. ¿Mandé? Bien, brothers. Ah, sí, son brotherísimos. Pero bueno, le había prometido a Keita que le iba a ver para el 2 de noviembre. Por X o por Y se me complicó, no la pude ver. Y la vi este fin de semana que pasó junto con Christian alias Uldin, Nelly alias Kitsune y César alias el Panda. Así es que no quisiera empezar yo. ¿Cuál es tu opinión, mi querido Uldin? Oye, Iván, ¿bajo qué condiciones viste Noroi? O sea, ¿estabas tú solo en una...? No, es en serio. ¿Cómo la viste, pues? O sea... Con los ojos. ¿Bajo qué condiciones la viste? ¿Tenías un...? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? en serio. Noche, estaba con alguien, la primera vez que lo vi, y la segunda vez con mi hermano y dos amigos. ¿Y las dos veces te espantó? Pues la segunda ya no me la sabía. No, pero es que, o sea, no es tanto espantarme. Las escenas todas... friqueadas que me deja ahí, entonces la cosa. Mira, no lo digo yo, pero alguien me dijo que le daban 2 estrellas de calificación en una página. ¿Tú recuerdas, Uldin? ¿No te acuerdas? Una de cinco, con eso te digo todo. Una película lenta, que tarda mucho en desplegar su trama, te hace dar vueltas y rodeos innecesarios, aparece un personaje que nada que ver. No sé realmente si quisieron hacer una competencia a Blair Witch Project, salvo las escenas del final en el que intenta desplegar despegar y retomar, no es muy lenta, muy floja, provoca el llamado del dios Morfeo. Así es que no sé tú qué opinas, mi querido Zulín. Mira, pues honestamente me gustó la escena de los gusanos ectoplásmicos, me gustó la escena del como tú dices, la del final, de las del final, ya cuando es que esas dos están después de la segunda mitad de la película. Sí, o sea, es que ya son del final, sí, es verdad, me gustaron, pero sí fue muy poquito lo que realmente desplegó. O sea, el personaje de Horizon a mí me gustó mucho, pero porque es un tipo de personaje que, digo, es mi forma de ser, de que prefiero reírme que otra cosa, ¿no? Pero como siento yo que en esas dos últimas escenas, que nada más es lo único que realmente sí friqueó de la película, ves lo que hablaba Horizon durante todo el rato, pues creo que le hizo falta un poco más de esas escenas, en todo caso, de ver, de que tú pudieras comprobar con tus propios ojos que era todo el relajo, pero están muy bien logradas esas dos, y pues es lo que le rescató. Quizás el trama psicológico de la película sea su punto fuerte, el querer envolver al espectador, tratarlo de identificar con situaciones similares. No quiero ser tan duro con la película porque es cine de terror asiático, y sí, la cultura, la ideología y todo cambia drásticamente del oriente al occidente. Sin embargo, yo la pondría en el último lugar de mis películas pendientes para ver. Pero no estás enojado, ¿verdad, Keita? Igual. Pues aquí sí, la verdad, prefiero la honestidad antes que decir que estuvo buena y que decir que sí me gustó, pero en un plan muy respetuoso. Así es que, siguiendo con nuestro podcast, nos han pedido un especial de héroes. No voy a decir quién nos lo pidió, pero para Sergio, ellos, por respeto. No, no es cierto. No. Un saludo a Leo Hernández y a Laura de Pasión por el Ovoide Podcast. Y son nuestros únicos fans. Son nuestros únicos fans que realmente episodio tras episodio nos escuchan. Y claro, no hacer de lado a Kitsune, que también es nuestra fan aguerrida, y a mi primo, que también nos escucha ahí episodio tras episodio. Muchísimas gracias, que realmente nos dejan saber sus comentarios. Pero bueno, tenemos más saludos, pero los queremos dejar al final. Tenemos ahí saludos pendientes. Así es que, atendiendo a la petición de nuestros podescuchas, vamos a hacer un especial de héroes y vamos a comentar la primera temporada. ¿Qué les pareció la... No quisiera imponer un tema, pero bueno, ¿qué les pareció la no muerte de Sylar? Yo me voy a despotricar de que definitivamente Sylar debió de haber muerto al final de la primera temporada. No es posible de que, o sea, salgan con la batea de babas de que ahí está el cadáver del peor enemigo que tuvieron durante todas esas semanas que son duró los acontecimientos de héroes. Ahí está todo el grupo de sobrevivientes de la batalla y no se den cuenta, porque todavía no se han ido del lugar, realmente todavía están ahí. No se den cuenta de que el cadáver agarró, se arrastró y se echó a correr casi, ¿no? Entonces, pero es que hay una razón por la cual no se dan cuenta. No, me vale. Sí. Un cadáver que desaparece. La razón, la razón aparece en la segunda temporada. Sí. No vale, aunque fuera en el primer episodio no vale. Bueno, es que sí, ya que te explican por qué y cómo es que no lo ven, porque, o sea, cómo es que no ven que se desaparece, si te quedas y, mira. No vale, o sea, es simple y sencillamente el que ya tengas tiempo para pensar cómo corregir no lo voy a llamar un error, pero que puedas corregir algo que realmente no quedó bien, no, ya no muestra genialidad, sino nada más una buena habilidad de sacarte cosas de la manga. Y honestamente, Sylar era un buen villano que si hubiera muerto ahí no pasaba nada. Pudieron haber creado otro mejor incluso para la segunda temporada debido a lo que nos han demostrado que pueden hacer, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, la muerte de Linderman. Digo, ahí sí me dolió porque se me hacía un personaje así. Creo que ahí lo hayan matado. Lo truncó. Sylar te lo hayan mostrado durante todo el tiempo. Fue un gran villano a mi manera de ver. Y yo, la verdad, sí lo hubiera honrado matándolo ahí. O sea, demostrándole que pues fue una batalla en la cual él cayó luchando, persiguiendo sus ideales como sea, pero cayó, la batalla tuvo tal relevancia que cayó en ella. Ahí sí. De hecho, sí concuerdo contigo con la muerte de Linderman, fue de lo más estúpida, un personaje que pudieron haber explotado muchísimo más, pero bueno, no se dio el caso. Y un personaje tan X como el esposo de esta chava que tiene doble personalidad, de Nikki, pues se me hace injusto que fuera él todavía peor todavía que lo matara, ¿no? O sea, pero bueno, habría que ver cómo van a conjuntar o cómo van a armonizar ya a todos los personajes en conjunto, porque al final de la temporada, bueno, pues por fin ya todo el mundo se conoce, ya todo el mundo sabe que tiene poderes. Otra cosa que también no me gustó mucho es que, bueno, no abusaron como en el caso de Lost. En Lost es un flashback casi por cada personaje y todos los episodios, y aquí, aunque sí lo hicieron, pero bueno, estuvo bien, para mi gusto estuvieron en la rayita de abusar, pero lo lograron rescatar en cuanto a flashbacks, ¿no? ¿Qué piensan, por favor? No me acuerdo que había preguntado que cuál la gran, o sea, por qué el motivo de por qué le habían puesto eso, el eslogan de que salva a la porrista y salvas al mundo. No me acuerdo si fuiste tú, Cristian, o tú, Ángel, o alguien me había preguntado cuál era el motivo, ¿no? De que hace la porrista hasta el final realmente para ver para que le hayan puesto ese eslogan. Y es que la porrista sí interfiere en la primera temporada, pero me parece que el papel importante de la porrista de Claire es en la segunda temporada, y sí, esa parte de que salva la porrista y salvas al mundo no queda muy claro en la primera temporada, porque realmente pues ella no sé casi nada, nada más está ahí al final echando porras como buena porrista. No sé si su papel eso juega en el que hace que su papá entienda y abrace a su hermano, a Peter, y salgan volando para explotar, o realmente ya lo habían planeado de esta manera, y es porque su papel es muy importante en la segunda temporada. No sé cómo lo hayan escrito, si escribieron todos los pisos de un jalón o se lo habrán sacado de la manga, pero me parece muy interesante cómo se desenvuelven los papeles. Y además, una pregunta para ustedes: ¿qué opinan de que Hiro se va al pasado a conocer a su héroe? No, pues bien, ¿no? Yo digo que bien, sí, porque imagínate que se va al futuro y... No, pues la verdad es que ahí sí no queda claro, ¿no? O sea, como por un lado es que chido porque vas a ver más episodios feudales japoneses en la segunda temporada, pero fuera de eso pues no hay relevancia, ¿no? Como tal, a no ser que vaya a desarrollar mejor sus poderes, una cosa así. No, ¿sabes qué sería bien chido? Que imagínate, ¿no? Así de que Hiro va al pasado, igual y encuentra a su abuelo y se entera que su abuelo va a morir, entonces tiene que salvarlo para no morirse a sí mismo, entonces lo va a salvar, lo lleva a un lugar apartado donde curiosamente muere, y cuando regresa resulta que Hiro se enamora de su abuela y resulta que él es su propio abuelo, y que sería bien original. Y que haya muerto por una bomba atómica, ¿no? Sí, papá, está bien chido. En ese sentido, Futurama creo que hace mejor uso de los flashbacks, pero bueno, no puedes comparar una serie con otra, ¿no? Aunque las dos tienen como título la ciencia ficción, pues no se puede. ¿Cómo ven? ¿Damos avances de la segunda temporada o no? Sí, se muere al final. No, mi querido Alos, ¿cuántos episodios van en la segunda temporada? Hoy sale el episodio número 6. ¿Qué tal, eh? Así es que, pues para aquellos usuarios avanzados pueden verlos por torrents, o que están en Estados Unidos, Canadá, bueno, Canadá no sé, pero Estados Unidos sí los están viendo, allá esperamos sus comentarios, y para nosotros aquí en México, nuestro querido México, pues tendremos que esperar. Seremos víctimas del Universal Channel, a ver hasta qué horas o hasta cuándo se le ocurre poner a la serie. Eso me recuerda también de Avatar, pero bueno, no quiero hablar ya de cosas tristes. Así es que, continuando con nuestro podcast en cocina, quería yo comentarles que inauguraron un Wings aquí en Toluca. No sé si sea el primero, pero durante mucho tiempo no hubo Wings aquí en Toluca, y lo inauguraron ahí sobre la vialidad de Metepec o Pino Suárez, no sé si a esta altura todavía se sigue llamando Pino Suárez, donde está el Chedraui. Condicionaron e hicieron un Wings. Tiene años que no voy a un Wings. ¿Wings no se refieres a así como que Wings de alas? Sí, alas, así se llama la cadena. O sea, ¿de esos que hay en los aeropuertos? Sí. ¿Con letras rojas? Sí, de la que la canción que cantaba Botellita de Jerez. Hey Dennis, no la hagas de tox en Wings. Bueno, inauguraron un Wings. No, yo sé que muchos que les gusta Botín de Jerez me van a apoyar aquí, por favor. Así es que inauguraron el Wings aquí en Metepec. No he ido todavía, no me dan muchas ganas de ir. También inauguraron un Chili's, que menos me dan ganas de ir por el servicio que dan en Chili's. Creo que es universal. Oye, con respecto a lo de Chili's, hace poco estaba viendo un programa en el Travel and Living. Ya ves de estos en los cuales ahora sí que el conductor pues es de los que van y prueban la comida de aquí, allá y acullá, y son así bien bien finolis para sabiendo decir, ¿no? Este restaurante, sí, así bien sabiendo, ¿no? Pero de un cuate que se pone a ver toda la comida que hay en la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Más especialmente la mexicana, y se vuelve hiper fan. De hecho, dice mucho, no, es que así es como se debe de comer, ¿no? Y el cuate está ahí en los clásicos tacos de la calle, de esos que te sirven así bien rápido. Hay, hay un estilo de comida que se llama Tex-Mex. Bueno, de todas maneras, el cuate es que es, el punto es que el cuate se vuelve hiper fan, ¿no? Y allá donde va, prueba comida de la frontera y le fascina, y dice que es que así es como realmente se debe de comer, que esta comida todo mundo la debería de probar, y que bueno, se desviven a lavar la comida mexicana. Y pues bueno, pues el punto es de que también empieza a tratar temas sobre el muro fronterizo y de hasta cierto punto del miedo que le tiene Estados Unidos a todo lo que venga de afuera, ¿no? Que ya ven que todo el mundo es terrorista y lo quieren matar y déjalo fuera y shalala, shalala. El punto es de que en una de esas que va en su motocicleta por la frontera, dice, no, es que acabo de encontrar el verdadero enemigo al cual se debe de evitar a toda costa y al cual sí se le tiene de mantener fuera de Estados Unidos. Y hasta abren la toma y es un restaurante de chilis que está a unos metros de la frontera, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que unos metros de la frontera vendan comida de imitación mexicana teniendo la verdadera y buena comida mexicana a unos cuantos metros de distancia? Este es malísimo, esto sí se debe de satanizar a toda costa y no sé qué, ¿no? Entonces me quedé pensando, ahora imagínate qué diría el cuate este si viera que venden imitación de comida mexicana aquí en México. Pues sí, la imitación de comida mexicana, Ark incluso tuvo un comentario en algún podcast anterior que hablaba de no me acuerdo qué cadena de restaurantes, creo que de Applebee's o algo así, pero sí, es un intento que, o es un fenómeno a nivel mundial. Si nosotros castellanizamos el inglés, la comida internacional la americanizamos, ¿no? Casos como el Chili's, como el Applebee's, como el Crips and Waffles, como el Gino's, donde cada uno en su caso, comida italiana, postres, cortes de carne, que en este caso serían cortes de Estados Unidos, lo castellanizamos o lo americanizamos. Yo sé que americanizamos no existe, pero quiero decir americanizamos. Pues se da este fenómeno, ¿no? De incluso con el sirloin stockade, algo ibas a comentar tú del sirloin, ¿no, mi querido Chris? ¿A quién, yo? Ah, sí, como no, el sirloin está bien bueno, papá, de esos restaurantes en los que te vas a atascar. Es que fui el pasado viernes, un reencuentro de los compañeros de trabajo, entonces nos fuimos allá al sirloin. Ya ves que ahí puedes ahora sí comer de lo que se te antoje, y pues bueno, en esta ocasión nos dieron un muy buen servicio. De hecho, por lo regular así es, en cuanto pues, te sientas, luego te empiezan a poner todo tu servicio y te preguntan qué vas a beber, y te llevan también luego el agua. Eso sí, te notó bebida, te la llevan directamente a la mesa, lo demás ya te tienes que levantar y ir a caminar y elegir qué es lo que te vas a pescar, ¿no? Por tu cuenta. Pero pues en este caso yo comí realmente poco, pero pude comprobar que precisamente el servicio en cuestión del refil de tu bebida es bastante eficiente. Tomé 3 vasos de agua, me atendieron muy bien y pues bueno, básicamente recomiendo muy bien el sirloin stockade, comen de todo. Siempre hay pizza. Criticaría cómo tomar agua cuando puedes tomar litros y litros de cualquier otra bebida, pero bueno. Bueno, no fue agua, déjame acá. Lo que pasa es que curiosamente ese día no me planeaba quedar a la comida, porque iba bien enfermo de catarrón, de resfriado. Entonces también iba a resultar en general molesto, vamos a ponerlo así. Pero pues el ambiente se puso tan chido que ya cuando menos me di cuenta ya estaba junto a la caja entregando mi billete. Decía, ¡ay, Dios mío! Mi billetito, ni modo. Y ya me tuve que meter. Tenía más sed que hambre, así que pues bueno, así es como pasó. Y sí, y entré a un lugar donde sirve más que nada para atascarte comida, únicamente a tomar agua. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es la vida de bonita. Sí, bueno, sí, ahí sí concuerdo contigo, el servicio del sirloin stockade o atasquete, como les llaman algunos, es excelente, la comida es buena, pero a lo que iba es que si te das cuenta la comida que hay es mexicanizada, ¿no? Pues la franquicia en sí son de estos restaurantes tejanos donde te hartas de comida y valoran mucho el corte de carne, ¿no? Aunque ahí en el buffet haya carne de otro tipo, si no es un corte pues no es carne, pero bueno, así es que mándenos sus comentarios qué piensan acerca de este tipo de franquicias transnacionales contra nuestros restaurantes nacionales y nuestros antojos de banqueta, ¿no? Que yo creo que para antojitos de banqueta creo que somos especiales y únicos, ¿no? Nada como unos tacos de suadero, o unos tacos de pastor, o unos de bistec, o unos de tripa. Ah, oh, los de tripa, Dios mío. Pero bueno, te empiezo a odiar. Mil disculpas, Keita, mil disculpas por escuchas de Estados Unidos y Canadá, que sean de México. Para el resto del mundo, en España y en Latinoamérica, pues aquí los tacos son los tacos. Yo creo que a México se le conoce por los frijoles, pero yo diría que más por los frijoles y el apellido Pérez, se conoce más por tacos. Y la Corona. Y la Corona, de hecho, tienes toda la razón, nuestra cerveza Corona. Así es que yo el día de mañana, a nombre de todos ustedes, prometo desayunar una Corona bien fría y unos tacos de tripa. No, mi dieta, para continuar con cocina, mi dieta, bueno, mi dieta valió queso. Este fin de semana pasado, este fin de semana pasado fui a Poza Rica, mi queridísima mami, mi hermosa y linda madre, me consintió con tamales, subí 3 kilos de los que llevaba bajados, y bueno, pues estoy en ese durísimo periodo de retomar la dieta otra vez, o entregarse al valemadrismo, así es que con estos tacos que me acabo de imaginar y que mañana voy a buscar incansablemente para no defraudar a nuestros podescuchas, estoy así, así es que mi dieta... Excusas. Cállate. Que me acaban de dar un curso de calidad y entonces no tendría por qué buscar excusas, pero no me importa, tacos son tacos. Continuando con nuestros podcasts, tú tenías algo acerca del Vips, ¿no, mi querido Alos? ¿O lo dejamos posterior? Posterior. Ok, ¿seguro? Nada más para quejarme de que en Vips, que supone que es un lugar donde tienes conexión gratis a internet y demás cosas, el encontrar un maldito lugar a donde conectar tu laptop es horrible. El día de ayer, fuimos Tere, una amiga, y Argel, alias Kevin Nomads, y teníamos la duda. Mi amiga quería componer su computadora y no tenía batería. Entonces, para encontrar un lugar a donde tuviera conexión, bueno, en Tox no más había un solo lugar y me parece que está ocupado por otra persona, y estamos ahí esperando que se desocupara hasta que finalmente decidimos ir ahí a un ladito al Vips. Terminamos robándole la corriente a la caja, ¿no? Y a las... Casi desconectamos una de las cajas de la estación de meseras donde está el café y todo eso para poder enchufarnos a la laptop. Pero sí, o sea, yo no entiendo por qué. Bueno, igual es plan con mañana, ¿no? Porque realmente no te cobran lo que usas de electricidad en el restaurante, y el internet inalámbrico que te ofrecen tienes que ser miembro. En algunos casos tienes que ser miembro de Prodigy para que lo puedas usar, si no, no. Así es que pues no es tan bueno como parece, ¿no? Sí, una queja, un tache al Tox y al Vips por falta de contactos eléctricos para laptops. Así es. Y bueno, ya para finalizar, ¿alguien tiene algo más que decir? El caso de Ken Kutaragi lo estaremos siguiendo puntualmente para brindarles la información con respecto a este pederasta conocido. Y bueno, me cerraron la página. Pues ya para terminar, quiero mandar saludos a Vallatipo. Vallatipo pues nos ha dejado varios comments aquí. Le ha gustado mucho el podcast, su podcast de podcast. Se ha retrasado. Él vive en Tabasco, por si no lo sabían. Yo tampoco lo sabía, lo escuché en Pin Podcast. Vive en Tabasco y pues sí estamos preocupados de cómo le ha ido con estas inundaciones, porque no ha publicado nada desde el 31 de octubre. Así es que donde quiera que estés, Vallatipo, échale ganas si es que te saliste afectado, y si no, pues ánimo. También tenemos saludos. En la semana me contactó un cuate cuyo nick es únicamente V. No sé si, no recuerdo sinceramente su nombre. Es más, no me acuerdo si se lo pregunté o no. Que está en Estados Unidos, que es un asiduo escucha de nuestro podcast. Así es que un saludo a ti, mi queridísimo cuate. Y échale ganas, yo sé que la vida es dura ya y que igual ansías regresar acá. Así es que cualquiera que sea tu decisión, pues, si vienes para acá, nos echaremos una corona y unos tacos de tripa. Bueno, si no te gusta la tripa, de guisado. Ay, de chicharrón en salsa verde, no manches. Bueno, Te voy a patear cuando te vea, Güey, se ha estado a dieta, ¿qué quieres que haga, güey? En fin, échale ganas. También, Vallatipo ya. Saludos al anónimo que nos dejó nuestro comment ahí en el blog, que no es otro anónimo más que mi primo Gilberto Tobías. Saludos a Nelly, que también, al Esquitsune, nos deja ahí sus comentarios. A nuestro nuevo escucha, Kumo, que lo acabo de suscribir por medio de iTunes. Y bueno, también queremos mandarle un saludo a Alonso Pichicato de Antítesis Podcast, que nos dejó ahí un comment muy amable en nuestro blog, y pues mucha suerte. Eso sí, aparte de la misión de ver a Terabitia, necesitamos escuchas, así es que una misión más, mis queridísimos podescuchas, convenzan a sus cuates de escuchar Antimateria Podcast para ir expandiéndonos. No queremos estancarnos en cuanto a escuchas, así es que por favor, háganos publicidad, háganos ese gran favor que humildemente obviamente se los pedimos. La publicidad de boca a boca siempre es importante, recomiéndenos con sus cuates. Ya para finalizar, un último comentario, mi querido Alos. Pues nada, que se cuiden, nos vemos la próxima semana. Keita. Bye. Zuldin. Muchas gracias por escucharnos, les recuerdo que no por mucho amanecer se madruga más temprano, síganme los buenos, a la reja. Y bueno, se despide su servidor, Kevin Lomax, que les desea que se hayan divertido con este podcast, así como nosotros, y que sigan escuchándonos. Así es que la rola que vamos a poner al final para que compren el disco, ¿cuál es, mi querido Alos? Apologize, de One Republic. Así es un mix. ¿De quién es el mix, mi querido Sergio? Es un rapero que se llama Timbaland, es productor también, y de hecho muchos lo confunden, dicen que la canción es de Timbaland, pero no, la canción es de One Republic, y el mix es el cuate este, ¿no? Bueno, esperemos que les guste esta rola. Si les gusta, ya saben, como siempre, compren el disco. Nuestra intención es hacerle difusión al artista y no utilizar su música de otra forma, puesto que nuestro podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. ¿Y qué pasó con que ahí ya terminó el especial de héroes? Ah, pues sí, es que en la segunda temporada matan a Peter. What you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, hey, that it's too late to apologize. Got me 10 feet off.